Para que baile mi gente con sabor a menta. Hoy estás un poco rara, lo dice tu mirada. Que no me quieres ver. Te noto tan distante. No eres la misma de antes. Y tienes tu querer. Hoy estás un poco rara. Lo dice tu mirada. Que no me quieres ver. Te noto tan distante. No eres la misma de antes. Tienes tu querer. Y sé muy bien que tú ya no me quieres. Y sé muy bien que ya no me amas. Yo sé muy bien que a otro prefieres. Y sé muy bien que tú ya no me quieres. Sé muy bien que te gusta con sabor.